Y ahora el coro de los viejos locos. Esta yegua no es mi vieja yegua gris, no es mi vieja yegua gris, no es mi vieja yegua gris. Infra Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Dani Jerez, arroba pixelier en Twitter, y estás escuchando el episodio 14 de Infra Podcast. Ese podcast cortimer de recomendaciones y cosas bonitas que te ameniza el paseo en metro, la cola en la consulta del médico o el viaje en taxi, si es que vas en el podtaxi del amigo Ignacio. Lo que tenemos para hoy es una recomendación de podcast, uno de esos programas sulibellantes que estás moralmente obligado a oír y que a lo mejor es posible que tal vez quizá no lo conozcas porque, bueno, es lo que tiene el internet, ¿no? Que está hasta arriba de cosas. Niños, niñas, monstruos y monstruas, esto es La Curiosidad Mató al Gato. Así empieza cada sábado a las 5 de la tarde La Curiosidad Mató al Gato. Se emite en Radio 3, Radio Nacional de España, y su versión en podcast se sube poco después a la web de RTV. Es un programa de música peculiar, presentado por uno de los madrileños más fulgurantes de la historia, un hombre al que yo sigo desde que era un tímido y espigado muchacho que hacía sketch en La Hora Chanante y que en la actualidad goza de una incipiente y espléndida redondez que solo está al alcance de los más grandes, como Siddhartha Gautama, más conocido artísticamente como Buda. Estoy hablando, como ya muchos habréis adivinado, del actor y dibujante Carlos Areces. Y le acompaña en esta aventura radiofónica un muchacho de mirada limpia y cristalina, con la sonrisa afable, el pelo alborotado y una descuidada barba perroflautil, que se gana la vida como guionista y crítico musical y que no es otro que Fernando Navarro. El programa en cuestión consiste en rescatar del olvido canciones de ayer y hoy que no suenan habitualmente en la radio debido a su carácter peculiar. Bien sea porque son antiguas, o porque son de artistas conocidos, o directamente porque son canciones extravagantes, podríamos decir. Yo descubrí La Curiosidad Mató al Gato cuando estaba buscando material para el número 1 de Infrapodcast, aquel episodio sobre música aberrante, y me gustó tanto el programa que es una de las razones por las que no he vuelto a hacer ese tipo de episodios, porque la verdad es que yo prefiero recomendaros a estos muchachos y que los escuchéis a ellos en lugar de hacer yo especiales de música extraña. Y hablando de escucharlos, pues en una nueva transgresión de los derechos de propiedad intelectual que algún día me llevarán a hacer pesas en el patio de una cárcel, pues os voy a poner algunos cortes del programa para que os sirvan de muestra. Arrancamos el año nuevo, una vez superada la difícil Navidad y toda llena de buenos propósitos. Lo arrancamos hace una semana. Sí, Carlos, pero como yo estaba por teléfono en Granada y tú intentaste hacer un Eva al desnudo. Si te aplicaras. Intentaste apropiarte del programa dando empujoncillo, muy chungamente. Es que si tú no, nunca hay que bajar las escaleras, ¿no? Nunca hay que bajar las escaleras. Ay, perdón, que todo es más absurdo. Decía, nunca hay que bajar las escaleras delante de una corista más guapa y más joven que exactamente, tú. Exactamente, me hiciste más como un showgirl. Como decían en showgirls. Carlos, ¿qué te has propuesto este año? ¿Este año? Sí. Este año me he propuesto engordar. ¿Has propuesto ganar engordar, Goya, quizá? Me he propuesto engordar. Parece que eso no. Parece que eso no, cabrón. Sucio bastardo, ¿de qué va el programa de hoy? Bueno, pues Carlos, para hoy, o sea, hoy para nosotros, no como la semana pasada que no pudo ser, arranca el nuevo año. Es una canción que escucho siempre que arranca el año, que habla sobre todas esas esperanzas que se ponen cada vez que empezamos. Pues es un rollo, Fernando. O sea, si esto, no la he escuchado. Esto es lo mejor que tenías para presentar. Y a eso vamos a dedicar el programa, Carlos. Al año que empieza y a las energías que pone cuando arranca toda esa gente. Muy que... Muy bien, pues me ha cargado las pilas esto. Pues prepárate porque la siguiente va por el mismo camino, al ritmo de hip hop. Bueno, un año más de Tote King, claro, un poquito de hip hop. Nunca traemos hip hop. ¿A ti te gusta? Porque tú hoy vienes como un poco de rapero. Me gustaría que este programa fuera grabado con imagen, sí, la gente pudiera ver lo que tú consideras rapero. Sí, si te pone una gorrilla al revés, parecería un yayo rap. Entonces, Carlos, no me has dicho cuáles son tus propósitos, aparte de lo que me, del, pues te voy a decir. ¿Qué quieres hacer este año, aparte de no cruzarte con nadie? Este año quiero, sedimentarme todavía más en el sofá. Me va a costar, porque, pero voy a hacer un poquito el esfuerzo. Sí. Empezar a fumar. Ajá. Y tratar de que me bajen un poquito el sueldo en, aquí en la radio. En la radio, perfecto. Como podéis ver, el tono del programa es bastante desenfadado, se tiran muchas pullitas entre ellos y hay patadas por debajo de la mesa cuando nadie los mira. Acostumbran también a hacer una pequeña biografía del cantante o algún apunte así informativo para contextualizar la canción que han puesto. Y además suelen también aparecer maravillosas referencias culturales como la que habéis podido escuchar sobre Showgirls, que es aquella película de tetas y culos que hizo la grandulona de Salvados por la Campana. Entonces, bueno, es un programa que me resulta curioso porque ponen una canción francesa que a lo mejor está incluso bien, pese a su carácter gabachil, y de pronto pasan al Fari, el enemigo del hombre blandengue, que rompe el One More Time con una versión del señor Don Gato con tintes machistas, y después ponen una canción de rap de Tote King y rematan la jugada rescatando del inframundo una perla maravillosa como la que sacaron el pasado fin de semana, que no fue otra cosa que el Letty Funk. Todo el mundo se acuerda del Letty Rap de Leticia Sabater, pero prácticamente nadie recuerda el Letty Funk. Pues, por fortuna, en La Curiosidad Mató al Gato rescatan ese tipo de perlas del olvido. Seguramente os preguntaréis que cómo se justifica esta mezcla tan inusual de canciones y estilos. Y bueno, es porque ellos dedican el programa a un tema y lo que hacen es poner canciones que hablan sobre ese tema, independientemente del tipo de canción que sea. Entonces, por ejemplo, los cortes que hemos escuchado antes son de un programa dedicado al Año Nuevo y donde solo ponen canciones poco conocidas que hablen sobre el Año Nuevo. Entonces, de ahí es de donde sale esa mezcla tan extraña de estilos y calidades musicales que aparecen en el programa. Otras veces, menos frecuentemente, en lugar de dedicar el programa a un tema, lo que hacen es traer algún amiguete, más o menos famoso, que viene pues con su lista de canciones debajo del brazo y entonces las van comentando con el invitado, rememoran alguna anécdota que tengan juntos o alguna anécdota que el invitado quiera contar, tienen una sección no oficial que la llaman otra vez con la puta nostalgia y bueno, esos programas ya digo que son menos frecuentes y lo divertidos que sean ya va en función de un poco del invitado. No hace mucho estuvo el director de cine Borja Cobeaga, anteriormente había estado también Arturo Valls, que la verdad es que estuvieron bastante bien los dos y dieron bastante juego. Otros invitados quizás no dan tanto pie a chascarrillo y a la broma, pero bueno, es lo que tienen los invitados, que unos tienen gracia y otros no. En cualquier caso, también se descubren joyitas en esos programas con invitados. Por ejemplo, Arturo Valls llevó un grupo bastante chulo que ya os comentaré algún día aquí en el programa porque me gustó mucho. Y bueno, pues lo dicho, ya estos programas con invitados son menos frecuentes y ya dependen un poco de quién sea el invitado para que sean más graciosos o menos. Vamos a escuchar ahora otra tanda de cortes. Estos son de un programa que me gustó a mí muchísimo de oírlo, como dice Carlos Areces, y que fue un programa que se lo dedicaron a canciones sobre gente que le cae mal al cantante. Eres tonto y no hay nada que hacer. Efectivamente, hoy traemos una recopilación. Estás tratando de decirme algo, ¿no? Hoy, en la parte temática, traemos una recopilación de temas en los que el artista deja claro que el objeto de la canción no cuenta del todo con su simpatía. Y bueno, quien ha abierto el programa con esta declaración de principios es Dolores Garrido Guardiola o Lolita Garrido. Y bueno, estábamos diciendo que el programa de hoy. Se va... Que los oyentes no se lo tomen como algo personal. No lo es, pero desde luego, en cuanto a descalificación se refiere, hay una vieja conocida del programa a la que no podíamos dejar de invitar justo hoy. que no es otra que Francisca Viveros Barradas o así en el círculo interno, Paquita la del Barrio. Paquita la del Barrio, esta mexicana de rancheras que empezó a cantar en 1970, sí. Y que se casó dos veces, como tú bien dijiste la otra vez que la trajiste. El primer matrimonio no funcionó del todo bien. Salió regular. Salió regular porque su marido, que la sacaba algo así como 25 años, ella tenía 15, la parece ser que la ponía los cuernos. Tenía un truqui, tenía otra familia con truqui. Efectivamente, y ella, por miedo a quedarse sola en la vida, pues tragó. Esto hizo probablemente mella en su foro interno y se la conoce como la guerrillera del bolero. Y en sus letras arremete contra las actitudes machistas y, como el caso de nuestra siguiente canción, contra los hombres que no rinden del todo en la cama. Me lo hubieras dicho para no reservarme las ganas y no ilusionarme con un pobre bicho. Para dormir tengo cama y más grande y más calientita. Tú no usas ni balas de salva, no disparas nada, pobre pistolita. Bueno, creo que pocas personas han sabido poner voz al rencor de una manera más acertada, sí, que Paquita de la del Barrio. Era el tema Pobre Pistolita de su álbum Llorarás del 2005. Que te digan Pobre Pistolita debe ser. No disparas nada. Fernando, tú tienes una cama muy calientita. ¿O no? ¿Qué te parece las pobres aventuras de Paquita de la del, sí, Barrio? Lo que te contaba... Que ella tiene una cama más grande. Si es para dormir, ella tiene una cama más grande. Sí, que la mayoría de estas letras de Paquita del Barrio las escribía un hombre que era un maestro en el rencor desde absoluto. Luego, o sea, un aplauso para él. Digamos que los dos temas que hemos oído de momento en el programa hablan de un rencor o de un insulto genérico hacia una persona que no tenemos muy claro quién es, pero en el caso de nuestros siguientes invitados, la canción tenía nombres y apellidos concretos. Me estoy refiriendo a Pabellón Psiquiátrico, un grupo cordobés creado en 1986 de influencias rock y punk, que creo que llegaron a sacar 4 discos y luego algún recopilatorio y tal. Formaba parte de él Juan Antonio Canta, ¿sí?, que luego se hizo famoso a su pesar con una estrofa del rap de los 40 limones que sonaba incansablemente en el programa de Pepe Navarro. Sí, y luego... Y luego, efectivamente, víctima de una depresión, pues se suicidó. Fue como Kurt Cobain un poco, ¿no? El éxito. El caso es que... un poquito igual. En el caso de Pabellón Psiquiátrico, en su primer álbum, titulado La Primera en la Frente, de 1987... Creo que la primera canción, la canción con la que se abría el disco, era, bueno, directamente un disparo en diana hacia los hombres G. Con este, bueno, vais a pillar perfectamente las sutiles ironías y además juega un poco con los mismos elementos, sí, con los que hacían las canciones, efectivamente, todo el imaginario de los hombres G, todo el imaginario de las canciones, e incluso la voz muy bien imitada, sí, de David Summers en este tema G de gilipollas. G de gilipollas. En esta tanda de cortes he dejado trozos de algunas de las canciones que ponen para que veáis el tipo de descubrimientos musicales que se pueden hacer en La Curiosidad Mató al Gato. En concreto, Paquita la del Barrio, por ejemplo, me parece absolutamente maravillosa y ya oiréis algunas de sus canciones de rencor. Las pondré por aquí por el podcast porque tengo pensado usarlas para algunas de esas cortinillas que os he comentado varias veces que quiero hacer. Y en general, pues me parece un programa muy ameno, muy recomendable. Ya digo, es divertido de escucharlo. Hace bastante compañía. Se emite una vez a la semana, así que tampoco es muy gravoso de escuchar. No es muy largo. Y nada, La Curiosidad Mató al Gato, todos los sábados de 5 a 6 en Radio 3, Radio Nacional de España. Y su podcast lo podéis encontrar en la web de RTVE, que os enlazaré en el blog de Infrapodcast. Y también os pondré el feed para que os podáis suscribir directamente a este maravilloso programa. ¿Te gustan las series? Entonces te gustará Series por Momentos. Porque cuando eres padre, eso es lo que te queda. Ver series por momentos. Series por Momentos, un podcast sobre series que encontrarás en iVoox, Spreaker y iTunes. Y sí, está muy visto ya eso de meter niños, pero es que es mi hijo. Acabamos de escuchar la promo de Series por Momentos, un micropodcast sobre series de televisión Divino de la Muerte. Estaba previsto que pusiera también la promo del maratón de las JPod, pero como he tardado tantísimo en grabar, pues se ha pasado la fecha. No obstante, si queréis colaborar económicamente para la celebración de las jornadas de podcasting de este año, que serán en octubre en Barcelona, pues podéis encontrar toda la información para hacerlo en jpod14bar.tumblr.com, @jpod14bar en Twitter, o también podéis donar a través de la Asociación de Escuchantes de Podcast en asespod.org. En cuanto a mí, podéis dejarme vuestras opiniones, comentarios y audios en infrapodcast.tk, T de tirano y K de koala, o si lo preferís podéis enviarlos directamente a infrapodcast@gmail.com o si no, mandarme un tuit a @infrapodcast. Como siempre, espero que hayáis estado muy a gustito, que diría mi paisano Ortega Cano, y me despido de todos vosotros hasta el próximo episodio.